Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que ya en este tercer domingo del tiempo ordinario, cuando ese color verde significa la esperanza que hemos de poner a cada día de nuestra vida, hermanos, nos abramos a la misericordia de Dios. Esa misericordia, pues como lo explica bien este hermoso cuadro que tengo cerca, es dejarse abrazar por Dios, no resistir al amor de Dios, porque Dios tiene un deseo, y es el deseo de que tú y yo tengamos deseo de Él. Es como el médico, desea que el enfermo se cure, pero es necesario pues que Él se acerque. Por eso la misericordia en este año tiene un tema importantísimo en este domingo. Es el tema de la escucha de la buena nueva. La buena nueva es la palabra, es el Evangelio. Y se nos presenta esta escena del Antiguo Testamento, donde el sacerdote Esdras se encuentra, dice, un libro abandonado. Es el libro de la ley de Dios. Estaba abandonado en el templo. Esdras el sacerdote y Nehemías, que era como el gobernador prácticamente de Israel, se ponen de acuerdo, congregan al pueblo y leen la palabra de Dios. ¿Y cuál es el efecto? Cuando la gente escucha la palabra, palabra que ellos van explicando también, la gente se emociona, la gente se alegra, derrama lágrimas de gratitud. Si tú quieres que la palabra de Dios te ilumine, acércate a ella. Escúchala todos los días. Verás cómo ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento de amor de Dios, te despierta poco a poco en tu corazón. Esta proclama, naturalmente, la hacen estos hombres de Dios. Pero la escena central es en el Evangelio. Jesucristo entra a la sinagoga de Nazaret. Y en ese pequeño pueblo, pues es bien recibido, porque dicen, bueno, uno de nuestro pueblo vino acá. Al final, como veremos el próximo domingo, Cristo será rechazado. Pero hoy Cristo proclama una buena nueva maravillosa. El Papa Francisco la ha tomado también como tema de este año de la misericordia. Es el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar la buena nueva, el año de gracia del Señor, dar la vista a los ciegos, curar a los cojos, a los enfermos, liberar a los cautivos y anunciar que es el tiempo del perdón. Estamos en el comienzo de ese año de la misericordia. Qué importante es que nosotros nos hagamos un programa de vida. El Papa Francisco ha dicho algo que a mí me parece que es muy cierto. Hay tantas Biblias, porque antes el problema era no tener Biblia. Hoy lo que no tenemos es tiempo o interés. Hay Biblias que están cerradas. La Biblia tiene que estar abierta, tiene que ser leída, escuchada a través de los medios de comunicación. Abrir la Biblia para encontrar ese deleite, esa consolación, ese amor de Dios que sintió el pueblo de Israel cuando Esdras y Nehemías proclamaban la palabra. Escuchar que la buena nueva del amor, del perdón, de la oportunidad de la vida, Dios te la dirige a ti, me la dirige a mí, a todos aquellos que al inicio del año nos proponemos escuchar su palabra. Que esto sea posible, que nosotros no cerremos este mensaje de Dios, que no lo mantengamos cerrado, que nuestro corazón esté verdaderamente abierto a aquel que entra ya no en la sinagoga, sino que en este año de la misericordia entre en tu corazón y te dice: Dios te ama. Dios está dispuesto a levantarte de todas tus debilidades, de tus pecados, a darte el abrazo de la misericordia. Que esto sea posible en este año por intercesión de María Santísima, Madre de la Misericordia, Ave María Purísima, sin pecado concebida.